importa un comino que tú tengas otro cariño. ¿Sabes, mi vida? El onceavo mandamiento es no estorbar. Ultimadamente, ¡ahí nos vemos! Copa, daré un sorbo. No sabes la alegría que me da.